Nosotros llevamos a nuestra lista como primer concejal a Rogelio de Leonardi. Somos dirigentes gremiales, la gran mayoría de AMP. Estamos diciendo que si hay alguien que puede trabajar por los trabajadores, que tiene experiencia, que tiene compromiso, que tiene coherencia, somos nosotros, que conocemos de una herramienta fundamental del trabajo en ella y de la importancia que es como la paritaria para los trabajadores. Nosotros creemos que esa experiencia hay que trasladarla inmediatamente a los ámbitos del gobierno municipal, del gobierno provincial,